Hola, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Para finalizar como colofón de estas jornadas por la igualdad animal que hemos estado celebrando durante el fin de semana en León, pues bueno, qué mejor forma de cerrarlas que con el proyecto Gran Simio. El proyecto Gran Simio es quizá ahora mismo uno de los proyectos más importantes que hay para llevar a la práctica estas ideas de la igualdad animal, porque está trabajando no solo a nivel de, digamos, sobre el terreno, con rescate de animales, con trabajo en África, en las comunidades que conviven con los grandes simios. Es decir, ellos tienen muy claro que para proteger a los hábitats de los grandes simios hay que hacer trabajar con las comunidades locales, sino que también el proyecto Gran Simio es un proyecto jurídico, bueno, no sé si podríamos decir jurídico, legislativo, ¿no? Que intenta que, por primera vez y de forma histórica, se reconozcan derechos para los grandes simios. Derechos básicos a la vida, a no ser torturados. Esto ha tomado la forma de una proposición no de ley que se presentó en el Congreso de los Diputados en abril del 2006. Fue admitida, pero no se llegó a debatir, siquiera por alguna extraña razón. Sin embargo, en el Parlamento Balear, un año después, en el 2007, sí que la aprobó, curiosamente. Entonces, bueno, es una proposición de ley que ya está aprobada en un lugar del mundo, ¿no? En el Parlamento Balear. Y bueno, qué mejor para hablarnos de esto que el director del proyecto Gran Simio en España, el director ejecutivo, Pedro Pozas. Pedro Pozas tiene una larga carrera como naturalista y primatologista. A él le gusta que se le llame primatologista, no primatólogo, quizá luego nos explique un poquito por qué. Y ha colaborado en numerosas revistas de divulgación científica, siempre con temas de medio ambiente, con numerosas instituciones científicas. Tiene también un programa de radio de divulgación científica de temas medioambientales y, bueno, un larguísimo currículum que le avala, que no vamos a repasar ahora, pero, bueno, damos la bienvenida a Pedro Pozas. Gracias por estar aquí y que nos explique todo sobre el proyecto Gran Simio. Gracias. Gracias a ti. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias al Museo de Arte Contemporáneo por acoger estas jornadas, a su director Rafael Doctor, a la responsable de Educación y Acción Cultural, Belén Sola. También quisiera dar las gracias a Susana, que es la que me ha presentado, de PACMA, y también a Nelly, también otra compañera suya. Por supuesto, a vosotros, que sin vosotros, desde luego, estas jornadas no se podrían haber hecho, porque se necesita la asistencia y gente que se preocupe de los derechos de los animales. Y también, por supuesto, dar las gracias también al Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal, que es el que está colaborando en estas jornadas. Y quiero dar una puntualización resaltando la valentía que ha tenido el Museo de Arte Contemporáneo por acoger estas jornadas sobre los derechos de los animales, porque bueno, hay muchas reticencias en muchas instituciones, en muchos lugares, con lo cual pues bueno, sí que se está despertando en las instituciones sociales, se está despertando este sentir de la gente, este sentir de que está comenzando ahora a caminar para preocuparse por esos derechos, y por eso es muy bienvenido esto. También vengo ahora de unas jornadas en Canarias y también allí se ha hecho también por parte de Caja Canarias, también se ha implicado, también ha sido un éxito, con lo cual, pues bueno, poquito a poquito vamos cambiando un poco. También siento no haber podido estar en esas jornadas, bueno, pues como ya he dicho, ¿no? Porque he estado allí, llegué yo anoche y entonces me he venido aquí esta mañana corriendo para acá. Allí se ha estado haciendo con niños, y lo que es muy importante es que todo lo que hayáis podido escuchar durante estos días los que habéis visto esta película esta mañana, pues sobre todo, bueno, pues es increíble, ¿no? Más todo lo de estas jornadas y lo de esta tarde, que no se quede en esta sala, porque estamos medio convencidos, yo creo, casi todos, sino que seamos todos como mensajeros y lo distribuyamos allá donde vayamos y allá donde estemos, a nuestro círculo social, en nuestro trabajo, etcétera. Yo creo que es muy importante y creo que merece la pena y eleva también la dignidad del ser humano y de las personas. Bueno, pues tenía yo más cosas que decir, pero no me tiro. Bueno, pues entonces os voy a contar un poco ahora lo que es el proyecto Gran Simio. Nosotros tenemos una máxima, vamos, una especie de frase que ya iréis viendo, y es romper la barrera de la especie. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una niña y un chimpancé que han roto la barrera de la especie y se comportan entre ellos como si fueran dos niños. Y esto lo digo con toda seguridad porque es mi hija y la otra es Kika. La de ahí abajo también es Kika. Lo que voy a hacer a lo largo de esta presentación va a ser, en primer lugar, vamos a ver la problemática en que se encuentran los grandes simios, toda la problemática que está ocurriendo ahora mismo en África, en Asia. Después veremos un poco las capacidades cognitivas y el acercamiento que tienen a los seres humanos, y después hablaremos ya un poco de lo que es el proyecto Gran Simio y de lo que estamos haciendo a nivel nacional e internacional. Hay una frase que quiero que os mantengáis, vamos, que os la quedéis un poquito, es una especie de interrogación. Si nosotros o un equipo de científicos fuera por la selva y encontrara un grupo de Australopithecus, o por ejemplo encontrara un grupo de neandertales, estos seres que son ancestros nuestros, ¿sería ético y moral el que cogiéramos ese grupo encontrado en la selva, lo cogiéramos, lo metiéramos en zoológicos, en circos, les encadenáramos, les quitáramos sus hijos? Es algo que es una reflexión que ya lo iremos viendo. Para los que, seguro que lo conocéis, pero bueno, como lo tengo puesto aquí, pues los que no conocéis, que lo conocéis, las especies de los grandes simios, pues son el gorila, están los gorilas de llanura y los de Ruanda, los de montaña, donde sube Dian Fossey, no sé si alguno habéis visto la película de Gorilas en la niebla. Después están los orangutanes, que están en Borneo, Sumatra, en Indonesia. El macho además se diferencia por la bolsa que tiene, no sé si esto se ve, sí, por la bolsa que tiene en el cuello, con una especie de anillo. Después tenemos al chimpancé, que es el más cercano a nosotros, junto con el bonobo, que también es el más cercano a nosotros. Son dos especies de chimpancés, bonobo y chimpancé. Bueno, estas son las cuatro especies. Bueno, este es Lucy, este es un Australopithecus, el que tenéis aquí, y sin embargo aquí tenemos la expresión de un bonobo. La diferencia pues es casi idéntica, con lo cual no podemos decir que ninguno de los dos sean hermanos o compañeros nuestros en el camino de la evolución. Además, los Australopithecus, estos son figuras hechas por científicos, vivían de esta forma, y hoy en día si vemos una comunidad de bonobos, pues lo vemos perfectamente igual, porque además el bonobo, como veremos, tiene un comportamiento singular. Bueno, este es que se ha escapado un poquito aquí. Este es también el niño de Tuscana. Este fue... es también otro Australopithecus afarensis, fue portada de National Geographic, pero si veis el parecido, esto está hecho por los científicos, lógicamente, por los antropólogos o los que participaron en el proyecto, pero sin embargo es casi idéntico, por no decir idéntico, a un bebé de orangután. Ahí lo tenéis, orangután real, y este y el de aquí pues es un fósil. Pues bien, estas son las cuatro especies que están ahora mismo en peligro de extinción. Y después ahora veremos el porqué de cada caso. Con respecto al bonobo, es el gran desconocido. Fue descubierto en 1929, recientemente es el último descubierto, aunque se cree que hay alguna otra especie diferente pero que quedan muy poquitos, sobre todo en la cuenca del Congo, pues tan solo vive en esta pequeña zona de la República Democrática del Congo, ahora no es Congo, es República Democrática del Congo, una zona donde llevan 10 años de guerra, donde ha habido millones de muertos por parte de tribus, por parte del gobierno, guerrillas, y es una especie que es muy poco estudiada, que ha sido muy poco estudiada. Hace un tiempo hubo unos investigadores que llegaron allí y analizaron como 3, 4 poblaciones, 5 poblaciones, las pudieron coger perfectamente a analizarlas sin que tuvieran que andar mucho. Recientemente este mismo equipo de investigación ha llegado allí y escasamente han encontrado a 3 individuos. Con esto se puede casi decir con claridad que será el primer gran simio que desaparezca de nuestro lado sin haberle casi ni conocido. Fue descubierto, como le dije, en 1929. Tiene montones de curiosidades el bonobo. Por ejemplo, matriarcal, cosa que no lo son ni los gorilas ni los chimpancés. Es decir, tienen una jefa del grupo. Además se reúnen en círculo para comer, como si fueran una tribu, y comparten la comida. El chimpancé es más egoísta e intenta quitar, cuando se come los suyos, intenta quitar el de su compañero. El bonobo lo comparte. También cuando va de expedición o cuando van buscando comida, pues lo que van haciendo es poniendo señales a los grupos que les preceden, pues para decir por dónde van. Y hay una cosa también muy peculiar también de él, que el chimpancé es muy violento, puede incluso llegar a matar. Sin embargo, el bonobo, todas las confrontaciones que tienen entre ellos o todas las disputas, las resuelven haciendo el amor. Yo creo que el ser humano seguro que tenía que aprender mucho del bonobo. Además, en la misma zona de donde está viviendo el bonobo, da la casualidad que la República Democrática del Congo, el 60% de esa zona, sin saber ni siquiera las poblaciones de bonobo las que hay, las han concedido a compañías madereras para su destrucción. Con lo cual, imagino que pues habremos perdido al bonobo en muy poquito tiempo. Y ahora, ya que hemos dicho ya de lo del bonobo, vamos a entrar generalmente en lo que está ocurriendo con todas las especies, o sea, con esos 4 grandes simios. Todo lo que está ocurriendo. Esto es en Indonesia, los orangutanes. En Indonesia se están arrasando los bosques, todas las selvas tropicales. Pero no solamente está repercutiendo a las poblaciones de los orangutanes, que ya hay científicos y gente que está allí, en el que están diciendo que en 10 años habrá desaparecido el orangután e incluso en mucho menos tiempo habrá desaparecido la huella genética, el valor genético de cada uno, de cada grupo, sino que están matando a campesinos, están expulsando a líderes indígenas de toda la zona de donde viven. Los indígenas, los campesinos allí tienen una porción de tierra, de bosque, en el cual sacan muchísimo partido, pero llegan las compañías palmeras, le dan muy poquito dinero, el suficiente para comprarse una moto, para comprarse un televisor, y si no aceptan eso, lo que le hacen es quemar toda la tierra, con lo cual el valor es cero y después no le dan ni un duro y se tiene que ir el campesino a emigrar a la ciudad donde posiblemente morirá. Incluso a los que se resisten los están pasando a cuchillo, están incluso las compañías palmeras pues intentando crear grupos paramilitares para expulsar a esa gente. Y hay algo muy claro que quiero comentar y quiero denunciar, lo denuncié en Canarias, en Valladolid, en todos los sitios que puedo. El biodiesel, tal como está hoy confeccionado, tal como está hoy dicho y está apostando por ello la Unión Europea y está apostando también Estados Unidos, es un acto criminal contra la humanidad. Porque no solamente está matando a las especies, no solamente está matando a los orangutanes, está matando a los campesinos, a líderes indígenas, están arrasando las selvas tropicales, están arrasando en la parte de Indonesia y en la parte de Sumatra las torberas, que son reservorios de CO2, que son con los que se regula, con los que en su destrucción, que veremos ahora una zona de esas, elevan muchísimo más CO2 hacia la atmósfera. Con el biodiesel, con plantaciones como palma de aceite, aparte también se está empleando para la alimentación humana, para cosmética, pero sobre todo por el negocio que se está viendo venir, es para el consumo del biodiesel. Pero no solamente la palma de aceite, sino también se están utilizando el trigo, se está utilizando el maíz, la soja, son elementos básicos de la alimentación humana. Se están formando cientos de hectáreas, no solamente en Indonesia, sino también en toda Sudamérica. Están entrando también ahora en África, el Congo, República Democrática del Congo, en Costa de Marfil, y están comprando tierras, se están expulsando a los indígenas, los están matando en muchas ocasiones y tan solo para uso exclusivo del biodiesel. Esto es un acto criminal que no nos lo podemos permitir los seres humanos, que las Naciones Unidas también ya lo ha lanzado y, sin embargo, la Unión Europea sigue con los ojos cerrados, quiere incrementar el valor del el uso del biodiesel de aquí en un 20% dentro de 20 años, y Estados Unidos exactamente igual, e incluso Estados Unidos también con Brasil. En Sudamérica está ocurriendo exactamente lo mismo, expulsiones de campesinos, matanzas de líderes indígenas, están haciendo soja transgénica para biodiesel y también metiendo palmeras, con lo cual están lo que llaman allí, la gente de allí, bosques de silencio, porque están empleando fitosanitarios donde no existe ni un solo pájaro, donde los ríos se están contaminando y donde la pobreza va y sigue aumentando mucho más. Imaginaros ahora lo de la crisis alimentaria, que aparte de que sí es cierto que es por un mayor consumo por parte de ciertos países, pero también tiene una grandísima culpa precisamente el biodiesel, porque al ser utilizado el biodiesel, alimentos básicos como el maíz y el trigo, que antes podía ser un poco más llevadero para la gente, pues lo que hacen es que han cambiado la alimentación y van a coger el arroz. ¿Qué ocurre con el arroz? Que entonces China, India, Tailandia, etcétera, que son exportadores de arroz, lo que hacen es, ante esa petición de arroz ahora masiva, lo que hacen es cortar las exportaciones, con lo cual las hambrunas empiezan a aparecer por todos los países más pobres del mundo. Y yo creo que esto a nuestros políticos se le tenía que caer la cara de vergüenza, sea del signo que sea. A la Iglesia se le tenía que caer la cara de vergüenza de que esto no se siga denunciando constantemente, que esto no se dé voces de alerta para que se acabe. Bueno, ya lo he dicho. Bueno, veis aquí, por ejemplo, esto es en Google. O sea, esto lo podemos ver cualquier persona, y si nosotros nos paseamos con Google Earth y nos paseamos, podéis ver perfectamente las destrucciones que se están cometiendo, aunque hayan sido las imágenes cogidas tiempo atrás, un año, dos años. Vemos aquí toda esta zona ya está preparada, incluso cultivada para la palma de aceite. Esto es la selva, que ya está hecha incluso los cuadriláteros para ir ya destruyendo, y todos estos claros son ya que lo han incendiado, son ya árboles caídos. Vamos a ir a este punto en concreto, donde pongo yo aquí la flecha. Mirad, se puede distinguir perfectamente con la ampliación en Google cómo están árboles inmensos caídos y toda la zona quemada, por supuesto. Y esto dentro, al pie de la tierra, sería así. Está así, todo, así es como comienzan todas las... queman toda la zona, después no les cuesta nada retirar todo lo que hay, e incluso lo que está quemado, después le quitan la parte superficial y después lo meten de nuevo para un comercio, con lo cual tienen doble rentabilidad. Eso es también otra zona, como veis, bueno, ya no queda casi nada de selva, por supuesto, en este perímetro, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Aquí se ve cómo esta zona está siendo quemada y cómo por aquí ya se está allarando, esto ya está cultivado, preparado, para que veáis, esto es una mínima cosa de lo que hay allí, de miles de hectáreas. Estas son las tolveras, estos son ya plantaciones de palmera. Ya, todo esto del fondo de aquí es la selva, son los avances de esto. Bueno, pues todo eso está encharcado, son torberas, que es como si fuera la selva llena de agua por abajo y tal. Esos son reservorios de CO2. Incluso dicen que como se destruyan dicen científicos, que como se destruyan todas las torberas que hay en Indonesia, el cambio climático más se acelerará, mucho más de lo que ya está acelerado. Con lo cual, todo eso es un círculo vicioso. O sea, esto lo que conlleva es que nos estamos destruyendo por un lado diciendo que vamos a coger biodiesel, y sin embargo lo que estamos haciendo es que nos estamos cavando nuestra propia tumba, y al cambio climático lo estamos acelerando. Yo no entiendo por qué políticos cogen el abanderamiento de lo que es el cambio climático, y sin embargo a todo esto pues cierra los ojos. Se conocen que no tienen ni visión global, ni tienen, claro, tienen las multinacionales detrás. Y a todo esto, claro, a animales muertos, biodiversidad muerta, orangutanes muertos, elefantes, etc. Esto es también otra de las zonas ya cultivable, o sea, palmeras, y esos son los llamados bosques del silencio. Bosques del silencio porque no hay ni un solo pájaro, porque están constantemente están llenos de fitosanitarios. Esto también sería otra perspectiva un poco de cómo va creciendo las palmeras de aceite, y cómo lo que antes era selva, cómo lo que antes era productivo para una pequeña familia tener su bosque, coger sus frutos y ir al mercado, venderlos, pues se ha convertido en esto. Lo que decía antes, en las Naciones Unidas ha dado la voz de alarma ya. O sea, es que ya no lo estamos diciendo ni nosotros ni cualquier grupo ecologista, ¿no? Es que Naciones Unidas ha dicho que se tiene que hacer una moratoria de 5 años, que se está cometiendo un crimen contra la humanidad. Y sin embargo, absolutamente para nada se está haciendo caso. ¿Por qué para unas cosas sí se hace caso a Naciones Unidas y cuando no interesa, no? Es más, también el Fondo Mundial Internacional, que es increíble porque es uno de los mayores responsables de toda la pobreza que hay en el mundo, incluso también está diciendo incomprensiblemente que también el biodiesel no es, claro, habrán visto que no es rentable porque los movimientos sociales, incluso campesinos, se están alzando ya. Estuvimos reunidos el otro día en Costa de Marfil con la embajadora, y nos decía que como las mujeres no tenían, que son las que normalmente iban al mercado a coger arroz, que como antes a lo mejor se llevaban toda una bolsa entera con el dinero que tenían, y que ahora ni llegaban ni siquiera a la cuarta parte de lo que cogían antes. Y que está habiendo movilizaciones de mujeres, en Latinoamérica está habiendo movilizaciones del campesinado, que como haya una revuelta federal, pues posiblemente muchos gobiernos lo pasarán mal. Bueno, eso es una problemática sobre todo de los orangutanes y de todos en general, y como nosotros que somos también grandes simios. Estamos también incluidos ahí. También otra problemática, ya yéndonos a África, es la comida de la carne de la selva. Se está comiendo carne de la selva, no es culpa de las gentes de allí, porque no tienen muchas veces ni siquiera otra cosa que hacer, o sea, que comer, y entonces lo que hacen es, pues si como las compañías madereras van abriendo paso, pues la población lo que hace es meterse por esos caminos, y a ambos lados van matando para comerciar todo lo que pueden. De aquí se originó de la comida del chimpancé. Aquí vemos un chimpancé totalmente descuartizado. De la comida del chimpancé vino el SIDA, con tantos millones y millones de seres humanos muertos también. Y sin embargo, se está poniendo mucho remedio al SIDA, pero no se está invirtiendo donde se tenía que invertir, en África, en estas gentes, en educarlas, porque si no, mañana puede venir otro nuevo virus, aún a lo mejor más mortal que el SIDA, y como en esas películas, que muchas de las películas o casi todas se hacen realidad, pues que barra rápidamente al ser humano. Es otro peligro. Y sin embargo no se está haciendo nada. Estas son otras fotografías. Estas están realizadas en Congo. Estas son de un grupo de gorilas con sus bebés muertos también. Las manos de los gorilas sobre todo son empleadas para ceniceros, y las patas pues para los paraguas. Son como las patas de los elefantes, lo mismo. Bueno, este es también otro chimpancé, también metido en una bolsa. Ya también lo sahuman para que la carne se conserve por más tiempo. Otra problemática que hay, aparte de esa, es también continúa el tráfico de especies. Bueno, los llevan de estas formas y peores para que un chimpancé, un gran simio o un animal cualquiera de África llegue a los occidentales, a nosotros y sobre todo ahora a los países del norte. Pues han muerto 9 en el camino. O sea, para que llegue uno, 9 han muerto en el camino. Y por esas condiciones, por las malas condiciones del traslado, porque hay que sacarlos en muchas ocasiones. Si no tienes dinero, pues en cajas con tapaderas unas encima de otras. Bueno, que no llegan la mayoría. Este, por ejemplo, es un grupo de chimpancés que también que fueron cazados y preparados para llevar a un zoológico o a un centro de experimentación. Este es también otro chimpancé que se encontró en Portugal también para la venta. También en África, pues por supuesto, las compañías madereras ya no para el biodiesel. Ahora vamos a entrar en la otra problemática de la destrucción de las selvas tropicales, que son las compañías madereras para hacer madera, para muebles, para todos los derivados de las maderas. Pues las compañías madereras están arrasando efectivamente todo lo que son las selvas tropicales, con consentimiento de gobiernos corruptos y son las multinacionales. Pero no creéis que las multinacionales van y llegan allí y hacen puestos de trabajo. No. A estos trabajadores que están aquí les pagan 2 duros o 2 céntimos, para hablar con propiedad. Ni siquiera les calzan con seguridad, ni con máscara, ni nada de nada. Y después esa madera, en vez de producirse, en tal caso, de producirse en ese país para crear riqueza, puesto de trabajo o para crear economía, lo que hace tal cual está bruta, lo llevan al puerto, de allí lo meten en contenedores y bueno, pues después ya cuando llegan a los países occidentales, pues son los que se encargan ya de hacerlo de la madera. Con lo cual, ni siquiera les damos la opción de que tengan un desarrollo económico y después nos quejamos que vengan en pateras y nos quejamos de muchísimas historias que están pasando con los inmigrantes. Hace unos años un barco entero de madera ilegal, además de las poquitas veces que un país lo denuncia, denunció que un barco con madera se dirigía al puerto de Valencia con madera tropical talada ilegalmente y cuando llegó a Valencia fue interceptado por lanchas de Greenpeace y por Greenpeace. Pues bueno, quienes fueron detenidos no fue el barco, ni los que iban allí, ni tampoco se intervino la madera. Los que fueron detenidos fueron los de Greenpeace. El barco descargó su carga y se comerció. Eso es para que veáis hasta qué punto estamos, incluso las autoridades no están concienciadas de lo que está pasando, porque lo que está clarísimo es que esas lanchas no tenían que haber sido de Greenpeace, sino lanchas de la aduana. Esto, por ejemplo, es la reserva de Monogaga, en Costa de Marfil, en una campaña que hicimos, más o menos por este sendero. ¿Veis ahí una personita? No sé si se ve por ahí una personita y tal. Bueno, pero más o menos, no sé en qué punto, pero más o menos en esta zona, después se hizo esta otra. O por esa zona o por alguna zona cercana. El caso es que la reserva Monogaga, aún a pesar de que todas las reservas en Costa de Marfil están protegidas para que no para la conservación de sus bosques, a pesar de ello, quedó de esta forma porque fue vendida a una multinacional para la madera. Y esto es una problemática porque aquí se mueren, ya no solamente vamos a hablar de los grandes simios que están por allí, es que hay montones de aves, montones de especies y también la biodiversidad, ¿no? Porque, o sea, destruyen absolutamente todo, dejando además pues, a un país absolutamente sin nada. Esto, por ejemplo, es otro mapa, también esto es Guinea. Tenía que estar verde, como toda, esto es toda la cuenca del Congo, tenía que estar verde y sin embargo, fijaros en el mapa que se ha hecho hace varios años además, todo lo blanco es que ya no existe bosque, ya no existe selva. Y sin embargo, el ministro de Bosques, que es el hijo del presidente, pues tiene montones de mansiones por a América, Europa, etc. Esto es también otro ejemplo, esto es un mapa de Greenpeace y vemos cómo lo verde oscuro es lo que todavía falta por tocar, se supone, porque incluso a lo mejor está tocado, pero bueno, es todo lo que todavía se puede conservar. Todo lo gris era todo lo que era bosque, bosque tropical, boreal, totalmente destruido. A la hora de la madera nosotros estamos incidiendo y dando comunicados a nivel internacional y a nivel de... Y a nivel del gobierno y de la gente para que no se utilice madera tropical. Hay un sistema, el sistema FSC, pero nosotros lo hemos quitado. Está bien, porque es la única forma, el único medio que se puede tener de coger madera que esté gestionada más o menos bien. Pero como en todo, hay empresas que gestionan esas otras empresas. El caso que lo que es mejor es o bien coger madera FSC, porque por lo menos sabremos que más o menos está controlada, o no coger madera tropical. Nadie tenía que utilizar madera tropical, porque el utilizar madera tropical significa que viene de los bosques, de lo poquito que nos queda. Y si nuestro amigo Al Gore está diciendo que hay un cambio climático, que efectivamente lo hay, pero por culpa de él, y de otros como él, porque él es político y él fue el que tuvo la responsabilidad en su día de la no firma del protocolo de Kioto por parte de Estados Unidos, que ahora enseguida se abandera. Cuando algo va mal, enseguida se abandera a los políticos, lo ponen al revés de tal forma que después son ellos los primeros que... Mentira todo, ¿no? Porque ya Greenpeace, además, hace ya 30 años, ya estaba diciendo que había un cambio climático y nadie les escuchó. Todo el mundo decía que eran hippies y que eran gente de mal vivir. Y sin embargo, el premio Nobel de la Paz se lo han dado a Al Gore, y sin embargo, Greenpeace, pues bueno, continúa su lucha, que es lo que tiene que hacer. Pues eso, lo he dicho, que no hay que utilizar madera tropical. Eso es también otra fotografía, y vemos cómo queda la selva. Qué pena, ¿eh? Cómo queda la selva después de un incendio y para coger la madera. Hay un caso también importante, no sé si conoceríais, en julio pasado, la muerte de un grupo de gorilas que se dio tanta vuelta al mundo, que habían matado a un grupo de gorilas de los montes de Virunga, en el Parque Nacional, en la zona de la República Democrática del Congo. Y allí tuvimos a una chica, tuvimos la casualidad que había una chica del proyecto Gran Simio y pudo indagar sobre el asunto. Este, por ejemplo, es el grupo de chimpancés, gorilas de montaña que estaban allí en esa zona, y eso fue después como quedaron. Bueno, pues este grupo de gorilas no fue muerto por la guerrilla, ni fue muerto por como decían, por cazadores furtivos, ni nada por el estilo. Este grupo de gorilas fue muerto por los propios lugareños, por los propios pigmeos. Pero no fue culpa suya. Los pigmeos tenían una plantación de patatas. Para ellos, las patatas es su vida. Es como si tienen un plato al día de comer y yo tengo para dar a mis hijos, a mi familia, esas patatas que tengo yo ahí, y me viene un animal o me viene un ser y me lo roba. Lo defiende con su vida, ¿no? Los pigmeos lo denunciaron a las autoridades, que había un grupo de gorilas que salía del Parque Nacional, bueno, que salía de su zona de montaña y que les estropeaba las plantaciones de patatas. No hicieron caso, no hacían caso, no hacían caso, hasta que ellos se tomaron la justicia por su mano. Esa es la verdadera razón de la muerte de esos gorilas, que se quiso dar a entender que fue lo otro. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesó justificar que era lo otro, porque el gobierno recibe de la UNESCO millones de euros para conservar esa zona. Recibe de la UNESCO un montón de dinero de todos los europeos para que se hagan escuelas, para que se hagan centros sanitarios para esa gente, para que se les diga que los gorilas están protegidos, para que se les diga que eso es un parque nacional. Y eso lo ignoran, porque nadie les dice nada y nadie emplea dinero para esa gente. Entonces ellos, pues bueno, hicieron lo que a lo mejor hubiéramos hecho nosotros. Por eso, estos son los pigmeos. Por eso ellos... O sea, todo lo que sea, todo lo que tengamos que hacer de conservación, siempre lo tenemos que hacer contando con las poblaciones locales. Si no, no hay forma de avanzar nada. Por eso hay que educar y hay que intentar hacer proyectos, pero todos los proyectos siempre encaminados a las poblaciones locales en su beneficio, para que a su vez ellos mismos protejan las zonas que tienen. Otra de la problemática es el ébola. El ébola está diezmando también poblaciones de grandes simios. Es una enfermedad que también viene por la presencia de comida de carne, no de chimpancé en este caso. Se cree que a lo mejor de un murciélago o de otro primate pequeño, no se sabe con certeza, pero aparece la enfermedad y todo en esa zona queda muerto. Todo, porque es una enfermedad que se transmite rapidísimo, no como el SIDA, que continúa fuerte. El ébola, eso sí, es de mayor control, se puede controlar enseguida la zona. Pero bueno, mañana puede mutar y se puede extender más rápido. Esa, en 3-4 días, mata a una persona, a un chimpancé o a un gorila. Y tan solo por el contacto de la sangre. Otra de las problemáticas que tiene también y de los peligros que tienen ellos y que se están exterminando es por la guerra entre chimpancés. Hay guerras entre chimpancés. ¿Por qué? Porque como se les está destruyendo las selvas, pues ellos lo que hacen es huir. Son como los... se cogen su mochila y ¡bum! Yo me voy a otro lado. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que como son muy territoriales, en el momento que entran en otra zona de grupo de chimpancés, se origina pues una pelea. Muchas veces esa pelea puede llegar a la muerte de todo un grupo, excepto de las hembras que las captan para tenerlas en su propio grupo. Pero a los machos los eliminan a todos. Aquí en Costa de Marfil, por ejemplo, también nos comunicaron que había sitios como, por ejemplo, en el Parque Nacional de Tai, que es este de aquí, en el cual que había desaparecido ya en un 90% de las poblaciones de chimpancés. Bueno, pues hasta aquí un poco más o menos la problemática que hay. A lo mejor me he extendido un poco, no sé cómo hemos empezado. Hasta aquí toda la problemática que tenemos con los grandes simios, que no es poca, de los grandes simios incluidos nosotros, porque como habéis visto también tenemos ahí nuestro peligro, unos por vivir en las zonas y los otros por el cambio climático que se nos viene encima de una forma veloz. Ahora voy a pasar un poco en los aspectos genéticos de los grandes simios, un poco más pinceladas científicas. Yo no soy un científico, pero bueno, pinceladas científicas. Vamos a darles un poco de pincelada. En 1997, para el que no lo sepa, los grandes simios, es decir, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, los bonobos y nosotros, hemos ido a pertenecer a la misma familia. Somos de la misma familia, o sea, que somos hominidae, dentro de los homínidos. Por lo tanto, ahora mismo ellos son homínidos no humanos. Es algo que la gente no sabe, que no conoce. Porque a lo mejor se creen que a lo mejor siguen siendo póngidos, y no. La familia de los póngidos ya desapareció en 1997 en una conferencia del CITES, precisamente por los grupos de científicos que participan en estas conferencias. Por lo tanto, desde el 97 están dentro de nuestra propia familia, con lo cual, además de la protección de todos los animales y de todos los seres vivos, pues qué más también proteger también a otros que están más cercanos que a nosotros, que ya digo que hay que proteger a todos por igual. Pero sin embargo, por ejemplo, entre el gibón común y el siamán, que son como dos monitos que tampoco tienen cola como los grandes simios, se diferencian en un 2,2%. Y así podríamos hablar de muchas especies que se diferencian entre 2,2% y 3% y se le consideran dentro del mismo género, no solamente ya de la familia, sino dentro del mismo género. Y sin embargo, el chimpancé, que ya científicamente de nuevo y por el genoma del chimpancé se sabe que nos diferenciamos en un 1% solamente, no somos capaces de incluirles en nuestro propio género, en llamarles, porque debería de ser así, homo trilobites. Y no pasaría absolutamente nada si así fuera. ni tendrían derecho a una casa, ni nada por el estilo, sino que sí habría que un reconocimiento un poco más especial, ya digo, a todos por igual, pero a ellos primeramente, sino también a ellos de una forma más directa. Eso es como si nosotros vamos a proteger a los animales, un perro, vamos a proteger un león, ¿qué más no estás protegiendo al que tienes a tu lado? Porque el que protege la vida de un animal y no protege la vida del ser humano, desde luego, pues está cometiendo lo mismo que si no protegiera la vida de ese animal, ¿no? Entonces no pasaría absolutamente nada. Sin embargo, no se quiere reconocer que esto sea así, con lo cual aquí hay un grave problema. Inclusive, en mayo de 2003, Morris Goodman, que es un gran genetista, fue más para allá y dijo que según su propio equipo era el 99,4%, y él pedía exhaustivamente que fueran de nuestro mismo género. Bueno, eso es lo que hemos dicho de lo del genoma del chimpancé, el 99% de su ADN. Es el Lucas, este fue rescatado de Tenerife, de Telde. Todos los científicos que entraron, que llegaron a la conclusión del 99%, dijeron: señores, aquí hay un claro acercamiento del ser humano a este ser, al chimpancé. Con lo cual, ¿qué era lo que había que hacer? Dijeron, revisar la situación de los grandes simios. Había que mejorar el trato y ser más humanitario con ellos. Mantenerlos respetando los vínculos sociales, prohibición de la eutanasia, etc. Y, por supuesto, la no experimentación. Y a lo mejor os estáis preguntando, bueno, ¿y el resto? Acordaros de la frase que dije yo al principio, romper la barrera de la especie. Por algunos hay que empezar. Con los grandes simios, por ejemplo, este es un dedo de chimpancé, tienen las huellas dactilares como nosotros. Los grandes simios son los únicos que tienen huellas dactilares como nosotros y se les puede distinguir perfectamente con su propia huella. Algo que no se está haciendo para nada. Y no se quiere dar a conocer esto. Porque diríamos, si parece la huella de un ser humano, de un hombre de color. Esta es otra perspectiva también. Y con esto se podría perfectamente, hasta que dejemos de tratar como hace el CITES. El CITES trata a los animales como meros papeles. Un papel comercial por aquí, por allá, hasta que se deje de tratar a los animales de forma comercial y no se les trate de forma individual y como especie, pues no podremos llegar a ningún consenso. Por ejemplo, también otra de las cosas que se ha hecho en Brasil, además por gente del Proyecto Gran Simio, es que el chimpancé, la sangre se puede recoger también en la humana, puede haber transfusión tanto de chimpancé a humano como de humano a chimpancé, totalmente comprobado por hospitales de analítica de sangre. Y otra característica, el chimpancé está, y el bonobo, cuando hablo de chimpancé digo también bonobo, lo que pasa es que al pobre hombre, como ya se está extinguiendo, lo estoy, pero no, bonobo, y además ya digo que el bonobo para mí es muy importante. Pues estamos más cercanos, o sea, ellos están más cercanos al ser humano que puedan estarlo a un gorila o a un orangután, tanto genéticamente como por otros factores. Y con relación a lo de personas, pues tengo yo aquí las definiciones, a ver si las tengo por aquí. Sí. Peter Singer, que tuve la suerte de estar con él en Canarias, dice que una persona, porque él es un filósofo, y dice que una persona es que tiene autocontrol, sentido del futuro y del pasado, capacidad para relacionarse con los demás, preocupación hacia los demás, comunicación, racionalidad, curiosidad. Si nos cogemos la Real Academia Española o cualquier diccionario, vemos que Definición de persona: un ser racional y consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia. Eso es lo que dice la Real Academia. Otro dice también es un ser social dotado de sensibilidad junto con la inteligencia y la voluntad. Bien. El filósofo John Locke también define como persona un ser inteligente que piensa, que puede razonar y reflexionar y que puede considerarse a sí mismo como sí mismo. La misma cosa que piensa en distintos momentos y sitios. Pues, o una de dos, o se cambia la definición de persona o no tenemos más remedio que los grandes simios considerarles personas. Porque todas estas definiciones de personas, incluidas la de la Real Academia, etc., entran de lleno en todas las capacidades cognitivas de los grandes simios. Por lo tanto, ya digo, o se cambia las definiciones o para nosotros los grandes simios son personas, que vuelvo a repetir, no personas con sus limitaciones y con sus capacidades. Y ahora, hablando de las capacidades de los grandes, de las capacidades de los grandes simios, pues bueno, pues tienen capacidad para conocimiento el esquema corporal, saben lo que es la muerte. Llora y sufre y muere de pena. Tienen capacidad para el uso y fabricación de simples herramientas, que después ahora veremos. Capacidad para la actividad corporativa, hacer patrullas territoriales, lo que hemos dicho. Capacidad para mantener relaciones familiares estables, totalmente. Capacidad para tener personalidad propia, capacidad estética, capacidad para engañar. A mí hay veces, bueno, es que incluso con... yo he tenido mucho contacto con Lili, una chimpancé que está en Madrid, y cuando yo no voy en los periodos que ella se marca establecidos para verla, cuando yo voy a verla, sí, ya no, porque ya no puedo entrar dentro de lo que es el recinto, pero antes, y ahora también, porque ahora lo que me hace es que me saca la mano, pero lo que hacía era abrazarme lo primero y después me daba la espalda, porque me decía, no has venido a verme. O sea, que no te pongas aquí a decirme que Antonio es ahora, que no ha venido a verme. Y eso lo hacía. Y cada vez que yo no podía ir, me hacía lo mismo. Cada vez que yo iba frecuentemente, ella se comportaba normal. Muy alegre, jugando y tal, no sé más cuánto. Pero como yo tardara un poco, me lo hacía. Eso es tener tanto capacidad de comprensión, capacidad y capacidad de engañar, porque cuando yo estoy con ella y tal, y le interesa algo que no, me empieza a dar besito, besito, pero ella ya ha echado el ojo, por ejemplo, a una cosa que tengo yo en el bolsillo, y muy bonito, y igual, ¡pum, pum!, me lo quita y ¡pum!, y se va corriendo, ¿no? Eso es engaño. Ella sabe que haciéndome cositas, que yo me pongo tontito, y vaya, ¡pa!, y después me lo quita, ¿no? Bueno, pues todo eso, o sea, todas estas capacidades la tienen los grandes simios. El reconocimiento también en el espejo. Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, cómo Kika abajo está cogiendo el tenedor perfectamente, y mi hija no. Mi hija lo está cogiendo ahí de mala forma, ¿no? Se ha comprobado que los grandes simios, sobre todo los chimpancés, tienen alrededor, se les ha pasado el test de la... el test de mental, y tienen una capacidad intelectual de alrededor de 2 o 3 años de un niño nuestro. Este es Wasoe, por ejemplo, que ha muerto hace unos meses. Wasoe aprendió el lenguaje de signos, aprendió un lenguaje humano, cosa que nosotros no hemos sido capaces de aprender un lenguaje animal. Ella aprendió el lenguaje de signos y se lo dio a conocer a todos los de su grupo. A todos los de su grupo donde fue a parar se le dio a conocer el lenguaje de signos. Ella se lo enseñó a ellos. Y hoy en día los cuidadores, ella ya no porque ha muerto, pero el resto del grupo, cuando ella estaba, se hablan solamente en forma de lenguaje de signos. Eso es algo que la gente lo ignora. Eso no es ser, eso para mí es ser una persona. Y además, con el sentido de que, por ejemplo, cuando no saben inventar una palabra o cuando no sabían decir una palabra en el lenguaje de signos, por ejemplo, voy a poner una, maceta, pues dicen cubo, tierra. Es decir, sabían mezclar perfectamente, sabían el concepto de lo que era la maceta, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Qué es lo que hacían? Pues inventar algo parecido y algo que contenía, con lo cual Decir que hubo tierra, pues es igual que decir maceta. Y es cierto, vamos. Por ejemplo, este es un bonobo. Este también aprendió cientos de signos. Este, en vez del lenguaje de signos, lo que hizo fue aprender un código mediante señales y tal, inmenso, en el cual cada vez que quería una manzana, pues él sabía que era una manzana. Cuando quería decir abrázame, pues buscaba lo de abrázame. Eso es un lenguaje, eso es inteligencia. Bueno, todos habréis visto el famoso vídeo, el famoso, que ya lleva, por cierto, mucho tiempo, lo han sacado ahora, pero ya lleva ya mucho tiempo, después si podemos lo podemos poner, en el cual, bueno, la capacidad mental y de retención matemática supera la de un ser humano. Y abajo de nuevo a Kika cogiendo el bolígrafo, pero vamos, ni los niños de 4 o 5 años del cole. Y este es Enos. Esta es una historia muy especial porque, para que veáis la capacidad, él es un tipo nauta. Fue entrenado de Estados Unidos para astronauta. Fue entrenado para poder coger la nave Atlas y dar la vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, cada vez que hacía los diferentes cientos de movimientos que tenía que se les estuvo aprendiendo, eso no lo puede hacer cualquiera. Cientos de movimientos se le tuvo que enseñar a Enos para poder manipular esa nave, dar la vuelta a la Tierra y poder llegar. Bueno, pues cada vez que lo hacía bien, pues le caía un cacahuete o una algo, y cada vez que lo hacía mal, recibía una descarga. Pues bien, en el lanzamiento hubo un cortocircuito, las cosas fueron mal, con lo cual ya creían que la misión se había perdido. Sin embargo, Enos, o sea, cada vez que Enos hacía el acto que estaba... La forma que él había aprendido, en vez de caer un cacahuete, lo que recibía era una descarga. Y aun sabiendo que le estaba dando descargas, y aun sabiendo que las descargas era algo negativo, él siguió con esas descargas durante todo el vuelo alrededor de la Tierra y logró llevar la nave a fin al mismo sitio donde cayó, y gracias a él, pues los hombres pudieron subir arriba. Pues Enos fue llevado, después de esta proeza, fue llevado a un centro de experimentación médica y murió. Y todo lo que pasó Enos está comprobado que por otros, después se hizo en varios estudios y tal, que difícilmente una persona en su lugar y en su circunstancia habría, no digo que no lo hubiera hecho, porque no vamos a decir ahora que son más inteligentes que nosotros, porque no lo son. Pero hubiera sido difícil. Y ahora entramos en el por qué no entonces pueden hablar, ¿no? Podéis decir, pues es según los estudios, después veremos un vídeo si queréis también, es por la faringe, que la tiene muy subida y no le da a la lengua espacio para hacer los sonidos vocales. Sin embargo, en el hombre sí. Si no, yo estoy convencido que sí podría hablar. Porque lo mismo que ha aprendido el lenguaje de signos, lo mismo que él, o vamos, que ellos nos entienden perfectamente. Tú le dices a un chimpancé, dame esto, dame no sé qué, no sé cuántos, te entienden perfectamente. Pero si está, por ejemplo, en Estados Unidos, entiende el lenguaje de allí. O si está en Italia, entiende el italiano, porque es lo que él ha aprendido constantemente. Voy un poquito rápido. Con respecto a lo de la cultura, pues es también increíble. Ellos también tienen su cultura. Pues hay unos grupos que hacen la danza de la lluvia, otros que tienen cascada para cajar nueces. El grupo que se ha descubierto en Senegal ahora que utilizan lanzas, utilizan termiteros para coger. Este, por ejemplo, está comenzando. La danza de la lluvia es que cuando empiezan a llover, los machos, sobre todo, se les eriza el pelo y empiezan a dar volteretas ahí en la lluvia, bueno, formando ahí un escándalo. Este, por ejemplo, es una fotografía de cómo hay un grupo de chimpancés que se van además a la cueva, que están más fresquitos, y sobre todo en las horas de más calor. Bueno, pues la forma de la cultura pues se ha visto porque a cada cosa, por ejemplo, martillar nueces, hundir una mano y tal, pues se le asigna un signo. Y entonces ese signo por ejemplo, cazar termitas, retirar los nidos de palo manualmente y tal. Pues este signo, lo que es, bueno, esos son otros: lanzar objetos, inspeccionar heridas, cortar hojas. Bueno, pues esto lo que se hace es que se coge el grupo que se está investigando, por ejemplo, este de Bosou, se pone una especie de cartulina y, en fin, vamos, y se pone aquí todas las capacidades o todas las culturas que se han encontrado en el chimpancé, tanto de cajar nueces, etcétera, y se va marcando lo que ese grupo hace. Entonces se ve claramente que unos grupos hacen una cosa y hay otros que no. Por ejemplo, este grupo utiliza el formar un triángulo para acicalarse y para se ponen así con una mano y con la otra, forman un triángulo y con la otra, ¿ves? Como está aquí, y con la otra pues empiezan a acariciar o a quitar cosas. Y es un comportamiento cultural que no lo tiene, lo más seguro, la población que está al otro lado del río. Eso es cultura. Con respecto a las medidas en que España tenía que colaborar de forma activa, después hablaremos un poquito de lo de la proposición o de ley rápido, pues está clarísimo que España tenía que sacar una ley de grandes simios para la protección. Bueno, en principio tenía que sacar una ley de los animales, ya que esas jornadas han sido de los animales, también los grandes simios, nosotros somos animales, por lo tanto, pero lo que estamos pidiendo o lo que se está intentando es que se haga una ley de grandes simios, pues bueno, pues en los cuales se les pueda proteger, porque hoy en día tenemos la suerte, y es mucha suerte, que un perro o un gato, si es maltratado o es muerto de forma violenta, es delito, está castigado por el Código Penal. Tenemos una herramienta donde acogernos. El que mata a un chimpancé, maltrate a un chimpancé. El que maltrate a un elefante, a un toro, el que maltrate a un caballo, no está reconocido. Yo no, caballo sí, perdón, caballo sí. A los diferentes animales de circo, a un tigre, el león, etcétera, no está recogido como Código Penal. Con lo cual, yo me puedo ir con un chimpancé en la mitad de la calle y como mucho me pueden decir si es mío, pues es mi propiedad, y como mucho me podrán meter una multa por escándalo público o por cualquier historia, pero no por el Código Penal por maltrato a un ser vivo. Y también también debería de tener santuarios, y los zoológicos, el 80% de los zoológicos deberían de estar cerrados, porque no cumplen ninguna, deberían de estar cerrados todos, porque no tiene sentido hoy en día que haya un zoológico, pero el 80% sí que tenían que estar cerrados, pero no hay sitio donde llevarlos. Entonces tenía que hacer santuarios grandes donde acoger a todos los seres, y entre ellos a los grandes simios. Bueno, pues Kofi Annan dijo que los grandes simios son parientes nuestros, en fin, hay personalidades que han comprendido el significado de lo que es de los grandes simios, que son hermanos, compañeros nuestros, y sin embargo, pues bueno, se les ha negado la existencia hasta tal punto que hemos rescatado chimpancés en una jaula de 2x2 metros. Y también Richard Leakey también nos dice que deberíamos extender la mano a nuestros hermanos chimpancés, gorilas y orangutanes y bonobos. Bueno, ahora voy a pasar a decir lo que es el proyecto Gran Simio, sin ánimo de lucro, por supuesto. Todos somos voluntarios, ninguno cobramos por estar aquí. Y damos todo nuestro tiempo libre, todas nuestras horas, pues todo lo que podemos, ¿no? Bueno, tampoco tenemos sede, porque creemos que una sede es gastarnos mucho dinero para esa sede, que lo podíamos emplear para otros fines, como por ejemplo puede ser fines de educación en Congo. Entonces nuestra sede es la página web, y cuando nos queremos reunir, pues nos vamos a la Casa de Cultura o donde sea, pedimos un local y nos lo dan y no hay ningún problema. Somos una organización con los objetivos, con un trabajo y con el compromiso moral. Y el compromiso moral fundamental es la declaración de los derechos de los grandes simios. ¿En qué consiste? Primero, el derecho a la vida, que yo creo que lo tienen que tener todos los seres vivos. Pero hablando de la declaración de los grandes simios, el derecho a la vida. Son los derechos fundamentales que tiene que tener todo ser vivo, toda persona. El derecho a la vida, la protección de libertad individual, que no quiere decir que los que estén ahora encerrados se les tenga que soltar, no, porque no se puede, pero sí vivir en mejores condiciones de cómo están. Y por supuesto no encerrados de esta forma. y como tercero no ser torturado ni física ni psicológicamente. Estos eran los tres puntos según los cuales el 25 de abril de 2006 pues decíamos que íbamos a dar derechos humanos, casa, piso, trabajo y de todo a los grandes simios, y fue por lo que se armó todo el tinglado. Algo tan sencillo como eso. Lo de aquí de la izquierda es quiero un abogado. Esto se está haciendo, además en Australia hay un chimpancé que ha pasado diferentes y ahora diferentes juzgados, juicios, porque hay una persona que ha donado un dinero, pero se necesita un representante legal, un tutor para esa persona, pero según la ley de allí de Austria dice que tiene que ser persona para que tenga un tutor. Entonces están en batallas legales y se ha ido perdiendo una detrás de otra, pero ningún juez ni absolutamente ninguna sentencia ha dicho que no sea persona, con lo cual nadie se ha atrevido a decir que no es una persona, porque evidentemente no lo pueden hacer según las definiciones y cómo está, con lo cual pues continúa la batalla allí en Austria y por supuesto el proyecto Gran Simio continúa. Nosotros también además nos dedicamos a salvar los grandes simios que encontramos, sobre todo chimpancés, en malas condiciones, tanto en España, y hacer un censo, ¿no?, de dónde están, cómo están. Tenemos un montón localizados que están en pésimas condiciones. Este es Guillermo, lo encontramos en Tenerife y vivía en esa jaula de 2x2 metros, y bueno, al final lo hemos rescatado después de 12 años de vivir ahí. No vivía la luz, está ciego de un ojo por una infección, y encima estaba tapado con una lona y no ve nada. Hoy en día ni siquiera es capaz de... Está allí también en un centro en Madrid y le da miedo salir a los espacios libres. Tiene un factor psicológico muy fuerte, un miedo muy fuerte al espacio libre, porque toda su vida ha estado seguro entre dos paredes. Estos otros chimpancés localizados en el zoo de Jerez, porque nació un bebé y tal, y entonces dijeron, sí, para que no haya problemas, todo el grupo, para atrás. Y además la anchura, una cosa así, más o menos sería, y la altura ya la ves. Y así, hasta que llegamos nosotros y le dijimos que o lo sacaban o lo denunciaba, o lo denunciábamos, y bueno. Este es también otro, también recientemente, en el zoo de Almendralejo. También los pudimos llevar allí a Holanda, porque aquí ya está saturado todo, no hay nada. Este es Jackie, le quitaron los dientes, las cuerdas vocales, y también le castraron para perder la fuerza. Con lo cual el pobre hombre estaba muy mal. Y además es muy cariñoso. El que tenga posibilidad de verlo en la página web nuestra, tenemos el rescate de Jackie. Y al final, aunque no está entero, yo lo tengo entero, pero aunque no está entero, veréis con qué ternura te coge la mano y te... después de todo lo que ha pasado. Estos también son otros chimpancés que encontramos en Nájera, en Valencia. Y bueno, imaginaros el carromato, pues de este carromato, que es un camión normal, por la mitad con jaulas. Pero de esta mitad, esta otra mitad para acá, estaban los 6 chimpancés. Y así, pues bueno, estaban pésimamente. Ya están mejor, pero siguen todavía con traumas. Este fue el rescate de Jackie cuando le cogimos ya para llevarle al centro. Me están mirando y diciendo, ¿tú qué haces, macho? Y un paso rápido sobre el que no conociera o el que no se diera cuenta, cuando llevamos a los grandes simios. Me encanta este título. Este título lo dio el ABC. Los grandes simios llegan al Parlamento. Fue cuando después el mismo ABC nos estuvo atacando, pero sin embargo, cuando se dieron cuenta de lo que había y de lo que era, pues hicieron reportajes muy buenos a favor del proyecto Gran Simio, y tanto el ABC del Mundo como... Y sin embargo, la proposición no de ley durante 2 años por parte del PSOE quedó arrinconada a propósito, hasta que se disolvió la legislatura y entonces se le acabó el problema. Pero se está preparando otra, por lo tanto el problema lo tendrá de nuevo. Esto, bueno, pues ha salido, bueno, es historia del proyecto Gran Simio, ya era, pero esto es el de la enciclopedia La Rus, donde pone efectivamente lo del 25 de abril. Y estos son una serie de chistes que salieron en su día. Y bueno, arriba pone derecho para los grandes simios, a buenas horas mangas verdes, ¿no? El pobre King Kong dice a buenas horas a haber venido antes, ¿no? Son una serie de chistes. Aquí mezclaron la política con los derechos de los grandes simios, con el proyecto Gran Simio, en fin, algo que no se entendía muy bien. Y aquí termina este otro, pues bueno, que dice que el chimpancé que va conduciendo sin carnet dice, me acojo a la ley de grande de los derechos de los simios, y dice el otro, casi peor, porque como está la cosa, me parece a mí que... Y este muy bueno porque dice, nos reducen nuestras junglas, poco a poco nos estamos extinguiendo, y ahora se toma la chirigota lo del proto gran simio. No me extraña que esté deprimido, está el pobrecito ahí Bolivia deprimido, y además como era en aquella época, yo lo entiendo, pero como era en aquella época que pone Zidane y anuncia su retirada, no sé qué, de los madridistas y tal, entonces le dice, y encima es del Madrid, madridista, ¿no? Entonces se le juntó todo al pobre y se fue allí a medio llorar. Y este es uno de los más, yo creo, hirientes para mí, porque dice, por el otro gran simio, dar a los simios algunos derechos de los que disfrutan los humanos. Y dice, cariño, mira qué vista está maravillosa. ¿Podríamos hacernos una casita aquí? Hombre, por supuesto, si los simios lo tienen, también tenemos derechos nosotros. Es en la selva. Vamos, no tiene palabras, por lo menos para mí no tiene palabras. Y algo que no saben, que esa misma proposición no de ley, no se dio mucho a los medios de comunicación, fue aprobada en el Parlamento Balear. El Parlamento Balear es el primer parlamento del mundo que ha aprobado los objetivos que se ha adherido al proyecto Gran Simio y que lucha por los derechos de los grandes simios, por lo menos en papel. Pero es el primer parlamento del mundo que ha tenido esa valentía. Y ahora, pues en cosas de educación, pues eso, por ejemplo, estamos colaborando en educación con el Instituto Jim Goodall, este es un colegio en el cual se les enseña una serie de dibujos. Aquí tenemos un ejemplo, que son dos, que se va, el uno va tal, y para coger los frutos lo que hace es pues cortar los árboles. De esta forma pues obtiene mucho más, y el tío pensando en dinero. Y va el otro, piensa un poquito y va para arriba, lo coge, tiene más esfuerzo, tiene menos, después lo que le sobra lo planta, al final este recibe más dinero, pero después este va otra vez, no encuentra nada y este pues tiene todavía todo. Entonces se le dice, ¿qué es lo que queréis? ¿Esto o esto? ¿No? Es una especie de... Los niños lo comprenden eso muy bien. Bueno, esto fue unas jornadas allí también. También se trajo a las autoridades en Punta Negra. Ahí tenemos a un jefe de la zona viendo la exposición. Había algunos que incluso todavía no habían visto jamás un chimpancé. Bueno, estos son una serie de fotografías para que veáis cómo era la exposición. Intentamos que fueran gente local también, gente para que más cercana a ellos, para que no vean el blanco, el extranjero, ¿no? No, o sea, gente que estuviera allí implicada y que fuera ella misma la que... Bueno, aquí veis la gente viendo y tal. También hemos comprado también el proyector que se ve aquí, también, porque con este proyector se lo llevan a los poblados y bueno, como tiene también una batería autónoma, pues los niños lo tienen. Y esto cuando van allí al colegio se le ponen y tal, después se le enseña como este es Fernando Turmo, también del Proyecto Gran Simio. Trabaja en el Instituto Jim Goodall, pero también es del Proyecto Gran Simio. Cuando hacemos cosas de educación, como lo financiamos nosotros, pues se encarga él. Y aquí es como está diciendo cómo hace un chimpancé y tal, y después cuando van todos fuera a la calle se encuentran con un teatro. Y el teatro es, que les gusta a ellos un montón, pues el teatro es que, bueno, todo este movimiento. Y el teatro era que es un grupo de cazadores que va allí a la selva, raptan un chimpancé, lo traen al poblado, y que después allí la gente del pueblo por la noche pues rescatan al chimpancé y lo devuelven a la... Aquí tenemos a los dos chimpancés disfrazados, ¿no? Que se escapa corriendo a la selva. Bueno, esos son también otras. Esto también se hizo. Esto ya se hizo. También lo hicimos ya aquí. Lo hicimos en colaboración con otras dos ONGs que había allí. Una era Help, me parece, y la otra era algo de gorilas. Y se hizo, en vez de hacerlo en Punta Negra, se hizo en Brazzaville de Congo también. Ya era un poco más así, porque esto lo puso la Embajada de Francia. Era una zona de exposición que tenía la Embajada de Francia allí. Pero bueno, que nos dejó hacer todo esto. Estos son unos cartoles que estamos financiando solo y exclusivamente los socios del proyecto Gran Simio, y los estamos colocando en puntos principales vía de comunicación en Punta Negra. Y es una información perfecta, ¿no? Que le dices que si compras, si compras o vendes o tal, chimpancé o gorila, sabes que está protegido, tienes prisión. El que no sepa ni incluso leer, pues sabe que con esa, que con ese, esa serie de dibujos sabe lo que significa. Y se ha estado, incluso se ha dado, claro, tiene que pintar la mano, que esto no es ninguna, todo esto es a mano. Si hay que hacer siete carteles, los siete carteles a mano. Este es el pintor que lo hace allí. Se le da trabajo a él también para, claro, para hacer esto. Y se va poniendo en los sitios principales. Aunque aquí ponga diferentes colaboraciones, pero bueno, a nosotros no nos importó para nada. Además son gente que está por allí y tal, y que, pero vamos, la financiación fue solo exclusiva de los socios, que por ahora tenemos solamente esa, esa financiación. Y después van los colegios, van a verlo, les explican, va, mira, está puesto eso así por esto. Aquí, es, aquí en el lado izquierdo. Hay un mercado que es donde se vende precisamente carne de chimpancé. Este es el santuario de Brasil del proyecto Gran Simio. Allí es extenso. Allí en Brasil está prohibido tener círculos con animales. Entonces todos los chimpancés que se están contando se llevan aquí. En algunos estados, vamos, en algunas zonas como aquí. Bueno, esto es también otra zona aérea, también de allí de Brasil. Como este, hay otros dos más. Pero esto ya lo gestiona Pedro, que se llama como yo, también de allí de Brasil. Así es como están. Tienen estas instalaciones, después tienen otras. Tienen muros. En vez de tener rejas, tienen muros. Porque el tener rejas, lo que significaría tener alambradas electrificadas y tal. Y entonces lo que se tiene es muros y después con cuadraditos o ventanitas que ellos puedan mirar para ver lo que pasa. Ese es Hulk. Este es un chimpancé también ciego y que además necesitaba mucho cariño constantemente, bueno, y necesita allí, y lo que se le ha hecho ha sido una operación, pero no por veterinarios, por médicos. Todos los problemas que hay en este santuario son tratados por médicos. Los veterinarios solamente para la extracción de sangre o cosas un poco menos, se le consideran personas y entonces son tratados por médicos. Esto fue una operación que tuvo con médicos de oftalmología, vamos de la rama de oftalmología. Este es Pedro, las instalaciones son muy limpias, está todo muy bien cuidado, tiene personal. Y tuvo un atentado muy cerca de su propio santuario, precisamente por la mafia de chimpancés que hay allí. Casi lo matan. Estos son los del Grupo de México, que son unos 13, que también estamos trabajando en México, en la selva de México. Y allí lo que sobre todo se da son monos araña, la gente los tiene, los monos arañas para de mascota, y después no saben lo que hacer con ellos, y bueno, se está trabajando. Aparte de trabajar también el proyecto Gran Simio, esto es Costa de Marfil, que vamos a entrar también ahora, que vamos a intentar, por eso son las reuniones que estamos teniendo con el embajador, para intentar hacer pequeños proyectos y después intentar buscar a alguien o alguna empresa que pueda financiar, empresa que sea de acorde. Por supuesto no vamos a buscar a Repsol ni nada parecido, claro. Eso, por ejemplo, es la selva de las charcas de Tanoé, todavía no es una campaña que no hemos hecho, pero la vamos a hacer, y esto está en Costa de Marfil, todo esto, por empresas palmeras, lo están destruyendo, todo esto. Toda la selva del Chargar de Tanoé, donde existen cuatro especies de... Ahí existe un pequeño grupo de chimpancés, pero sobre todo cuatro especies de monos que también están en peligro. Así es como está quedando ahora, y entonces lo hacen para esto. Esto es en Costa de Marfil, ya no estamos hablando de Indonesia, ni estamos hablando... No, África también. Nosotros ahora vamos a... Este es el grupo descubierto en Senegal, que es donde además en este verano Paco Cuellar y algunos del proyecto Gran Simio, de forma de sus vacaciones y con su dinero, no el dinero del proyecto, se van a ir allí a Senegal y van a ver las formas, a ver en qué se va a poder hacer, a colaborar, etcétera. Pero ya tenemos un acuerdo. Este es que os lo digo ahora, este es un grupo de chimpancés, lo llaman de llanura, de, que están, no tienen tanto árbol, vamos, que no están por los árboles, que están más que todo por andando. Y andan mucho tiempo también erguidos. Aquí donde se ha descubierto que lo de las cuevas y donde se ha descubierto lo de las lanzas. Hemos establecido contacto con la antropóloga Jill Pruez, que es con la que vamos a hacer las investigaciones. A mí me gusta que para estas cosas de investigación sean antropólogos, porque las visiones y la observación de los grupos lo ven con otra visión. No digo que como los veterinarios, sí que veterinarios ven con la misma visión que los antropólogos, pero hay muchos que lo ven con una visión de más. No como lo puede ver un antropólogo, y los que sean antropólogos saben que para estudiar una población ancestral humana o de otra índole. Al parecer a ese grupo les encanta sumergirse en el agua. Cuando hace mucho calor y tal, se meten dentro del. Tiene 63 kilómetros cuadrados, más o menos de extensión, la zona. ¿Ves? Mirad aquí, o sea, van durante muchísimo tiempo, van en zonas de llanuras como estas. Por ejemplo, para que os deis una idea, Jim Goodall estuvo tan solo estudiando a la población en 13 kilómetros cuadrados. Fijaros, la antropóloga esta. Jill tiene 63 kilómetros cuadrados. O sea, es muchísimo más difícil y muchísimo más caminar. ¿Qué es lo que ha hecho el proyecto Gran Simio de España y de Brasil? Nos hemos unido para dar puestos de trabajo encima de Senegal, que es de donde parten muchas pateras, pero vamos a crear tres patrullas de Ranger para que se proteja toda la zona, porque así además se estará protegiendo también la selva de esa zona, que no es parque nacional, con lo cual no está protegida, pero si ponemos a Ranger y con algunos acuerdos con el gobierno, pues se supone que no lo van a tocar. El proyecto Gran Simio está, bueno, esto ya es un poco así de santis y rápido, pues bueno, pues estamos en Estados Unidos, como hemos dicho, en México, en varios países de Sudamérica, en Argentina, en Brasil, por supuesto. Estamos en España, desde España estamos coordinando las delegaciones de Italia, de Portugal, de Alemania, de Francia, seguro que se me escapan más por ahí. Que también tenemos a una chica en Israel, que está viendo cómo están las poblaciones de chimpancés en el zoológico de allí. Y después también tenemos a Isa, que es nuestra investigadora, fotógrafa, que es la que se está moviendo también por muchas partes, también con su dinero, moviéndose por diferentes partes de las selvas tropicales. Y en España, pues bueno, las delegaciones más o menos, en Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, en Cádiz, en Burgos, en Madrid. Seguro que aquí en León también, porque algunos seguro que os queréis apuntar. Y bueno, de hecho ya está Susana, que también ya es del proyecto Gran Simio, por lo cual la considero totalmente como delegada. Y que también deciros que, bueno, que no solamente al pertenecer al proyecto Gran Simio haya que pagar, si es con dinero, muy bien, porque ayudamos a la financiación de todos estos proyectos, pero si no, cualquier persona que esté de acuerdo con ellos se puede hacer socio perfectamente, porque lo importante es la fuerza que tenga una asociación y el apoyo de la gente que la apoye a esa asociación muchas veces para conseguir cosas. Y bueno, estas son historias, tan solo voy a contar esta historia, dos historias rápidas. Una es la de Boe. Boe era un compañero de Guasoe, y bueno, la mitad fueron al santuario donde estuvo Guasoe, y Boe fue a un centro de experimentación junto también con otros chimpancés. Pues bien, al cabo de unos años, cuando Roger Fuchs, que fue el que les enseñó el lenguaje de signos, estuvo visitando ese centro de experimentación, había cámaras, había una inauguración de algo o estaban viendo algo, ¿no? El caso es que en una de las jaulas se empezó a mover, Roger Fuchs se salió de esa, un cámara de televisión le siguió, porque, claro, como sabían que Roger Fuchs estaba en contra de todo este tipo de tal, dijeron, aquí pasa algo. Siguieron a Roger Fuchs, y cuando Roger Fuchs se encontró de frente a Boe, en el lenguaje de signos, dijo, hola, soy Boe, ayúdame. con esas palabras que fueron recogidas, además, con el lenguaje de signos, y fue recogida por la televisión, se dieron esa misma noche, y al día siguiente se tuvo que cerrar el centro de experimentación por las miles de llamadas que tuvo. En este caso, a Boe le salvó el aprender un lenguaje humano. Y con respecto a Suiza, este es un poco más triste. Suiza es un chimpancé de Brasil, era una chimpancé de Brasil. Estaba en un zoológico. Un grupo de abogados pidieron el habeas corpus. Sabéis que el habeas corpus tan solo se pide a las personas que están detenidas ilegalmente. Pues un grupo de abogados, razonándolo y con una serie de argumentos, se lo presentaron al juez. El juez admitió por primera vez en la historia judicial, admitió a trámite ese habeas corpus y le dio 3 días al zoológico que diera un informe de la situación en que se encontraba Suiza. Y mientras tanto él, de forma que no lo supo nadie, entró a ver a Suiza en ese zoológico. Cuando el día anterior, por varias filtraciones y porque ya se sabía de todas formas, se sabía que el juez iba a dictaminar un auto de liberación a Suiza para su entrada en el santuario del proyecto Gran Simio, Suiza fue asesinada por la noche, con lo cual no se pudo celebrar el juicio y entonces pues bueno, se quedó ahí. De hecho, se está presentando el nuevo habeas corpus y en España estamos trabajando con un equipo de abogados para estudiar a ver de qué forma. Y bueno, yo creo que este es el chimpancé que os dije antes, el chimpancé de Austria, que está ahora mismo en batalla legal y posiblemente se ha llevado a, me parece que es a Estrasburgo o algo de eso, el caso, con lo cual haremos una campaña también. Y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias a Pedro. Abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere comentar o preguntar algo. Sí, bueno, a eso te contesto que no solamente nosotros estamos, hombre, nuestro objetivo principal son la línea de los grandes simios, pero bueno, recientemente hemos sacado el caso de los macacos de Gibraltar, que los han intentado matar, y el proto gran simio, con mucho orgullo lo puedo decir, hemos parado esa matanza. Y no son grandes simios, son también otros primates. Pero también el proyecto Gran Simio ha salvado un hipopótamo en Francia, que también no tenía, que estaba también en un circo, a 5 osos también del zoo de Almendralejo, etcétera. El proyecto Gran Simio no cierra absolutamente ninguna puerta a ningún ser vivo. Está claro que tiene que tener un objetivo, el objetivo de los grandes simios, pero está todo totalmente abierto. El proyecto Gran Simio trabaja contra los circos y en los circos hay no solamente chimpancés, hay tigres, elefantes y montones de otras especies. Y, por supuesto, el proyecto Gran Simio está totalmente, es antitaurino, está contra la tauromaquia. Lo que pasa que no podemos, como es lógico, abarca todos los frentes. Nos podemos dedicar a estos seres y con una estrategia que era lo que yo decía anteriormente. Al principio os puse romper la barrera de la especie. La estrategia del proyecto Gran Simio, y además también lo dijo Peter Singer en Canarias el otro día, lo que pretende el proyecto Gran Simio con romper la barrera de la especie, ¿qué significa? Que si conseguimos dar los derechos a los grandes simios, romperemos esa barrera mental que tenemos o que tiene la gente, que tienen los políticos, de no dar unos ciertos derechos a otros seres que no sean los humanos. Una vez roto, una vez que lo consigamos, el extender los derechos a los animales, al resto de los animales, será más fácil. ¿Por qué los grandes simios? Porque detrás hay muchos estudios cognitivos, que es lo que habéis visto, tenemos muchas semejanzas con ellos, que va a ser más fácil romper esa barrera. Pero en el momento que se rompa, estoy convencido, y el proyecto Gran Simio no descansará, porque seguirá para que esos derechos continúen dándose al resto de los seres vivos. Sí, Marta, ¿qué? Sí, ese es un grave problema que hay en España, y ya digo, porque los animales son simples papeles económicos, o sea, les da igual. Sí que existe un montón de animales, no solamente primates, sino un montón de animales que no tienen ni siquiera sitio donde, cuando son incautados, incluso quedan como cuidadores los propios infractores. Hay circos que se les incautan los animales que tienen y siguen en el circo, con lo cual se les da un papel legal y continúan con ellos haciéndoles barbaridades igual. Entonces, nosotros lo hemos denunciado un montón de veces, lo seguiremos denunciando, y es más, el CITES, el nuevo reglamento que sacó recientemente el gobierno, en el cual regula dónde tienen que ir destinados las especies CITES, las especies que son intervenidas en aduanas, hay dos artículos que ponen bien claro, o un artículo, dos cosas que ponen bien claras ahí, que en caso de no encontrar, pueden ser asesinados, es decir, matados, se les pueden eliminar fácilmente, o bien la entrega a un centro de experimentación, con lo cual le dejan abierta las dos vías, las vías de la experimentación de cualquier especie, o la vía de la eutanasia por no encontrar un sitio de destino de esos animales. Y por otro lado, como no hay centros de primates, como no hay centros de tal, ¿qué es lo que hacen? Que pues van a un zoológico y dicen, bueno, me lo recoge, sí, yo te lo recojo. Después el zoológico está incumpliendo la normativa de zoológicos totalmente, pero no se le puede hacer nada porque resulta que es receptor de animales. Y si, claro, si ese zoológico se niega, ¿dónde se llevan los animales? Con lo cual hay un grave problema. El CITES pasa absolutamente de todo, y los animales, vuelvo a repetir, pues mientras que no son nada más que papeles de tirar y de usar, y de excepto, por suerte, los animales domésticos, pero hay que incluir también al resto. ¿Cuál? Uno de Valdo, que hay en Valladolid. ¿Al de Valladolid? Sí, porque ese se cerró, ¿qué es el que hay? Sí, creo que, sí, por lo que tengo yo entendido, que ese se cerró porque incumplía un montón de normas y estaba denunciado por un montón de asociaciones también y tal. Pero es que el problema de cerrar los zoológicos también, y lo digo también para que las asociaciones también estudien los casos, porque a nosotros nos gustaría cerrar el 80% de los zoológicos, son 90, no todos, pero bueno, vamos a dejar 10 que estuvieran muy, muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde llevas a los animales? ¿Dónde los llevas? Si es que no hay sitio. No hay sitio. O sea, si tú cierras todos los zoológicos, no hay sitios. Si se cierra un zoológico, tenemos que estudiar a dónde llevar esos animales. Y muchas veces las administraciones pasan olímpicamente y son las que tienen la responsabilidad según la ley de zoológicos. Pero lo que pasó en el Magdalejo, que hasta que nosotros no dimos la voz de alarma, resulta que todavía quedaban ahí los 2 chimpancés y los 5 osos, pues ala. Sin que nadie se preocupara de ellos, y en el momento que salió en prensa y en el momento que tal, enseguida ya se, ¿sabes? Hay que estudiar caso por caso. Lo de Valladolid no lo conozco muy bien, pero sé que sí que ha habido un montón de denuncias por parte de asociaciones, pero también hay que ver el otro lado, ¿dónde hay que llevarlos? ¿Dónde se hacen con los que se cierran, ¿no? Entonces hay que estudiar todo, pero vuelvo a repetir que esto desde luego se acabaría según se fueran cerrando los zoológicos, que no se volvieran a abrir. Pero, por ejemplo, en Canarias se estuvo hablando que se iban a abrir 4 delfinarios. Por Dios. O sea, unas Canarias que tienen barcos hasta para ver las ballenas y tal. ¿Cómo van a abrir 4 delfinarios y coger animales tan voluminosos y tan grandes y tan inteligentes que son también? Y lo van a... O sea, no lo entiendo. Entonces, ahí es donde la gente tendría que responder y abandonar absolutamente todo, ¿no? Y que los zoológicos se convirtieran efectivamente en centros de rescate, pero no en centros de visita. Bueno, yo creo que hubo de todo, pero más hubo enfrentamiento político. Yo sigo diciendo que fuimos víctimas políticas, porque además salió en El Mundo el titular arriba: el PSOE da derechos humanos a los grandes simios. Y no, el PSOE no da nada, porque el proyecto Gran Simio, o sea, mucho antes que dijera eso el PSOE y mucho antes que estuviera en el gobierno, el proyecto Gran Simio ya estaba funcionando desde el año 1993 aquí en España. No, perdón, sí, el 93. Con lo cual era ilógico esas... Entonces fue que había una orden, bueno, ya sabéis la actitud política que ha habido estos años, pues nada, lo que hacía uno, pues en contra, había que buscar las cosas en contra. Y bueno, pues dio la casualidad que Paco Garrido, que era de los verdes, pero que estaba dentro de un grupo del PSOE, no sé cuánto, pues ya, el PSOE, y sin mirar, sin conocer, y sin siquiera por ese contacto con nosotros, atacaron al proyecto Gransimio como que había nacido tal, que nos daban dinero, que estábamos untados, que no sé cuánto, increíble, ¿no? Hubo parte de eso, yo conozco, y lo puedo decir bien claro, yo conocí a un chico del Mundo y me dijo, mira, chico, además lo conocí en una cena con Tim Goodall. Dice, mira, nos dieron orden de atacar al proyecto Gran Simio. Pero te digo eso como que el país no defendió, por ejemplo, al proyecto Gran Simio, porque resulta que el país se sabe todo el mundo que está con los toros. Entonces, claro, el conceder los derechos a... que era la pregunta esa. Si concedemos los derechos a estos, ostras, que después vienen a los otros. Porque, claro, después podemos tener más argumentos para decir, oye, hemos concedido derechos a los grandes indios. ¿Y por qué no los tienen que tener los toros? Por supuesto que sí, derechos a los toros, ¿no? Entonces, ese es el miedo que tenían, por un lado. Y después hubo otra corriente, efectivamente, que es la que está en contra de los darwinistas, ¿no? La que está, ese debate que Darwin dio en su día, lo tiene en flor de piel todavía, y en el momento que salta algo de otra especie nueva que tenga, las iras de lo religioso y de lo no religioso, ¿no? Aparte de que ya hay un creo que hay un concilio por Pío no sé qué y tal, en el cual además está declarado que no hay ningún problema con la teoría de la evolución de Darwin, pero bueno. Pero vamos, yo creo que fue una mezcla y yo creo que no lo sé cómo lo cogerán, no lo sé, pero lo vamos a presentar y vamos a abrir batalla de nuevo. Sí. Me parece increíble que una entidad que defiende derechos civiles, lo que dijo algo así, también que los alemanes no sabían. Claro, es que yo creo. Sí, yo creo que eso fue una corriente, o sea, eso fue una especie de cadena, ¿no? O sea, que la gente comenzó a hablar sin saber, sin más. O sea, unos empezaron a decir, oh, derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. Después le preguntan en una, como le preguntaron al obispo este, oh, derecho, atacó al pleto de Ansimio, ¿no? De forma. Y la chica esta, que después fue rectificado, no salió a la luz, pero bueno, da igual. Pero fue rectificado de que no sabía. O sea, fue ahí una pregunta que le pusieron y como no sabía, y claro, ella dijo, el derecho al organismo, pues entonces yo creo que fue una corriente de iras que hubo durante unos días, unas semanas ahí, que después ya digo, cambió todo absolutamente. Pero sobre todo es el desconocimiento y la falta de cultura y la falta también de hacer declaraciones que eso éticamente no debería de ser. Yo si hago las declaraciones contra alguien a la prensa, me tengo que enterar primero de lo que estoy hablando y si no digo, pues no lo sé, ya está. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Sigo. Hola. Sí. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, como ya he dicho, es estudiando el caso, a ver si aquí lo podemos hacer, porque hay que mirar el Código Civil, a ver cómo el planteamiento de persona, etcétera, cómo lo tiene impuesto. Pero sí, tenemos un censo no solamente de los que están mal, sino también tenemos un amplio censo de todos los grandes simios donde están, con sus nombres, con sus apellidos, con si podemos incluso su nacimiento y su lugar de procedencia. Ese censo saldrá publicado cuando saquemos el libro de España del proyecto Gran Simio y desde luego tenemos localizados donde están peores. Están mal en muchos lados, pero sí en varios sitios. Y con respecto a lo que me dices, si a uno o a varios, había que estudiar si a lo mejor a un mismo grupo, tenemos localizado uno que hay cuatro, pues empezaríamos a lo mejor con esos cuatro de ese mismo sitio para que no extenderse mucho la esa, pues a ver qué tal resultado haré aquí. Pero en todo caso, queremos abrir debate a la sociedad. Sí, de los que están cautivos, no te puedo asegurar ahora mismo la cifra porque la tengo en casa, pero serán unos 260 por ahí chimpancés, los que están ahora mismo censados. De gorilas creo que había unos 70 o por ahí, de orangután mucho menos, habría 15 o 20, bonobos ninguno. Que, bueno, aunque yo creo que ya aquí, el que os he enseñado de los dientes, creo que es un híbrido entre bonobo entre bonobo y chimpancé, porque en los circos antes, como se juntaba mucho la especie, y yo creo que sí, porque por su comportamiento no violento, etcétera, a pesar que la hayan castrado, yo creo que puede ser un híbrido de bonobo. Más seguro, muchos que no sabemos dónde están, ¿eh? Porque seguro que tienen particulares y hay en más sitios. Bueno, todavía eso no lo han decidido. Lo que sí han sido es que han parado ya la matanza. Precisamente el martes me entrevista a la televisión alemana pública. La noticia ya ha salido internacionalmente, con lo cual, por supuesto, no van a hacer nada porque saben que ya se ha extendido la noticia. Y también esa misma televisión van a entrevistar al ministro de Medio Ambiente y de Transportes de allí del Peñón. Con lo cual saben perfectamente, y yo en esta entrevista diré que hay una solución además de llevarlos allí, que hay un, que bueno, y os lo digo a vosotros también, hemos localizado un zoológico que bueno, valga la redundancia de que los zoológicos no deberían de ser así, a lo mejor él lo hace precisamente para bueno, darse a conocer, pero mientras que sea para salvar animales, y va a llevar esos 20, vamos, dice que él, o sea, que ellos van a pagar todo el coste de la captura, de la reintroducción, del seguimiento, pero lo que no quieren es mucho papeleo, ¿no? Que los papeleos sean, lógicamente, entre las autoridades inglesas y las autoridades marroquíes, y que no se metan las españolas, porque si no la liamos. O sea, más vale dos que no tres, porque si no. Entonces, que entre ellas vean a ver la forma, como ya se ha parado, y como hay otra alternativa, y ya incluso alguien lo paga, pues ahí está la solución. Si no lo hacen es porque no quieren, porque no hay voluntad política. De nada. No, bueno, es que una cosa es encontrar y otra cosa es localizar. O sea, hombre, nosotros no nos encontramos, hombre, nos podemos encontrar como tú cualquier día, por ahí suelto algo, ¿no? Y tal. Cuando nosotros. Ya, es que nosotros no tenemos centro de rescate para nada, ¿eh? O sea, que nosotros no tenemos un sitio donde podamos llevar. Lo que sí intentamos es buscar soluciones, ¿no? Y bueno, y llamamos a un lado, llamamos a otro, etcétera. El caso, no sé si recuerdo algo, lo que pasa que tendría que mirarlo yo a ver. No sé si recuerdo algo de que se llevó al sitio. De todas formas, el macaco silvanus, además, es una especie un poco difícil. Y por eso los centros zoológicos no los quieren. Y muchas veces a lo mejor hasta los dejan, y sobre todo si son particulares, fíjate, no digo nada. Porque es un poco violenta la especie, ¿no? Cuando se pone rabiosa y tal, muerde. Y entonces por eso es el caso. De todas formas, ya que ya te lo miro, a ver dónde. Porque yo ahora mismo no me acuerdo de él. Son tantas cosas. Yo no sé si llevaría. Si se llevaría a lo mejor. Ajá, me acuerdo de algo de eso, sí. Pero tengo que mirar a ver dónde fue, ¿sabes? Bueno, pues te lo encargamos, ¿eh? Vale. ¿Qué nos dices que fue de Lola? Bueno, parece que no hay más preguntas. Pues gracias a todos por asistir y muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros con esta charla tan interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Falta la lluvia. Sí. No sé. Yo no sé. Si tenemos tiempo, yo creo que son las 7, que hasta las 8 o así. ¿Eh? No, digo que yo tengo aquí algunos pequeños vídeos por si queréis ver algo de sí, podemos ver. Lo único, si no las. No, un poquito antes, que yo me voy a las 8 y media. Media hora, sí. O así. O sea, se pone de partido. No, estamos aquí. Ah, vale, pues espérate. Vale. Espérate a ver cómo. Pues vamos a ver unos vídeos entonces, sí, cortitos. Si queréis, los que se quieran ir ya o lo que sea, no sé. A ver, por ejemplo, os voy a poner este de lo de Morris Goodman. Vale, sí. Aquí, ¿verdad? Después os puedo poner el de Coco. Y lo que tenemos como aparte del puerto. Ese que habéis visto ahí andando se llama Oliver y anda siempre erguido. Dicen que puede ser incluso un híbrido entre el chimpancé humano o una especie diferente, pero siempre anda así y la cabeza más pequeñita. A ver, os voy a poner este de Coco. Él sabe también el lenguaje sobre el mundo, digo, el lenguaje de signos. Triste. Examen de Coco. El uso de insecto de la palabra es algo único en la especie humana, como si el único animal dotado de cuerdas vocales lo suficiente desarrolladas para tener un lenguaje complejo. Ahora que estos niños de tercer curso están aprendiendo el lenguaje de gestos, Diane Raper, una de los cuidadores de Coco, les enseña el lenguaje por señas americanas o AMA. que con su trato de hacer alguna señal que me llevó a pocos años a acercar, con un pedido tan pequeño resulte posible. Esto es un acta. La gente lo hace de la siguiente manera. Este es todo. Ella no suele hacer la acta, porque es el hecho del vulgar, ya que a los poder sujetar este otro dedo muy bien, lo hace simplemente así. Todo quiere. A ver si lo encuentro. Ah, bueno, ese es muy curioso. Ahí vemos un chimpancé en plena selva para coger miel. En un panel. Eso de Congo. A ver si encuentro el de... Ah, este sí. Este es el que... En los últimos 24 años, hay, que significa ahora en japonés, ha dado a los investigadores la oportunidad de estudiar la forma en que los chimpancés perciben. Venimos a él participando en un experimento basado en un juego de selecciones en la pantalla del ordenador. Cada uno de los colores ha de ser emparejado con su carácter chino, llamado kanji. Ahí elige los caracteres en los colores rojo, marrón, y selecciona brevemente el color gris antes de elegir acertadamente el blanco. Conoce los números del 0 al 10 y recientemente ha sorprendido al mundo con su memoria numérica y sus dotes cognitivas. Aparecen 5 números en el monitor. Cuando alguien toca el más bajo, los otros números desaparecen. Después, recurre a la memoria para tocar los números escondidos en orden ascendente. La capacidad de analizar y memorizar el orden numérico de su localización es comparable a la de un humano adulto. Bueno, eso de humano adulto había que verlo, porque no lo haría. Bueno, yo es que... A ver. Este va a estar muy alto, no sé si hay alguien... Creo, ¿eh? Thank you. aquí se me olvidó antes decir una cosa, y es que, muy breve, es que todos los animalistas debemos de ser ecologistas, y todos los ecologistas deben ser animalistas. Son dos mundos que muchas veces van un poco separados, y yo creo que nos deberíamos de unir todos, porque todo, al fin y al cabo, estamos luchando por la vida. Es un matiz que quería dejar claro ahí. Y ahora vemos el de Confi, si queréis. Un poquito más alto este. De momento, Kenzie comprende las frases con la misma precisión que un niño de 2 años. Ahora ya lo puedes quitar, ya sé cambiar. Pero entonces, ¿por qué no habla así? Por una cuestión fisiológica. La nariz del ser humano permite que la lengua se mueva y emita sonidos acentuados. Pues si queréis ya, vamos, si queréis seguir viendo, yo sigo poniendo lo que queráis. Este de... un poco una muestra de lo que... Y aquí tenía otro, no sé si poner, a ver, esperad. Bueno, estos son vallas cuando se pusieron. Yeah. Bueno, esos son para los que son socios y simpatizantes. Pues ya tiene ahí la gracia de Fernando. Sigo poniendo más, yo es que no sé si paro o qué. Es que no sé, este no sé ni cuál es. Esto es lo que os decía antes con respecto a los poblados, con el proyecto del PGS. Para ellos es una fiesta. Primeramente lo que se hace es que se les coge lo que hacen ellos, grabaciones de cómo están jugando y tal, y como nunca se han visto en una pantalla, pues claro, lo ven y todos juegan, ah, mira tú, que te he visto ahí y tal, no sé qué. Y después cuando ya acaba eso es cuando se le pone algún vídeo sobre los chimpancés, sobre las selvas tropicales, para conservarlas y todo eso. No, veo que nadie se mueve, sigo poniendo. Lo que pasa es que tengo que ir ahora localizando. Este es el opuesto. Bueno, voy a la segunda. Bueno, esto es lo mismo. Este es el segundo cartel. Ahora voy a ver otro por aquí. A ver, un momento. Ah, bueno, este. Muchos de sus gestos coinciden con los nuestros. Su significado es así. Ese es el opuesto. Sí, ¿no? ¿Es el opuesto? Sí. Vale, pues bueno, pues de todas formas, los que queráis, en la página web nuestra, pues ahí hay un montón de vídeos para ver, o sea, que tranquilamente los alcanzas, lo podéis mirar. Bueno, pues nada más. Pero si lo dejamos muy liso, preguntar, sí, tal. Sí. Ah, no, tranquilo. Es que vamos a dar por completo. Bueno, ya es. ¿Ese es este? Sí, apaga este. ¿Apago este? No, ese es. Daros las gracias, ¿no? Por haber estado aquí, por. Bueno, por entender que igual el planeta es algo más, está compuesto de algo más, ¿no? Bastante más que de humanos, ¿no? Que se merecen sus respetos y que bueno, que hemos tenido la suerte que nos haya querido llamar primeras jornadas, con lo cual suponemos emocionadamente que quiere una segunda, que quiere una tercera. Que aquí estaremos, que admitimos todo tipo de sugerencias, que habéis estado en estas y seguro que habéis visto algún fallo o alguna cosa que queráis repetir o yo qué sé, con cosas que os apetecería estar y yo creo que si conseguimos hacer las siguientes entre todos, pues será estupendo. Que quien quiera los certificados están ahí en juego. Bueno, Susana. Sí, bueno. Solo una cosa de esas que os suelo repetir siempre. No todos los proyectos, hay algunos otros proyectos que pensamos en el pero no os han dado la voz, me cago en la mano. Estoy contigo, ¿eh? Porque ahí tenemos también a Paco Garrido. Ya. ¿El que es político también? ¿Eh? ¿El que es político? Sí, bueno, sí. Sí. Vale. que sí, que también tenemos a Paco Garrido también y tampoco nos lo dejaron hacer. O sea, que efectivamente, nosotros los políticos, pero sois una minoría que tenéis que seguir luchando ahí. Claro que sí. Bueno, pues con esto damos por concluidas estas primeras jornadas de Igualdad Animal. Nos alegramos mucho de haberos tenido a todos aquí. Y bueno, esperamos, como dice Nelly, poder repetir y que el próximo año sigamos teniendo estas jornadas y sea todavía el programa mucho más interesante, que es difícil, que ha sido este año, y volvamos a veros a todos aquí. Gracias. No sé qué te van a salir, bueno, como no tengo vale. La cámara, pero también hice con la mía, si eso te mando vale, alguna. Vale, con vale. La... ¿Eso qué era? Esto es una grabadora. Ajá.